Hola. ¿Cómo estás? Entonces, mira, tengo una denuncia. Epa, sí. Sentate acá. Esto es alternativa teatral, es esto, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ok. Mira, ya van dos obras que no me ponen. O sea, en mi página sí. Dice del 88 al 87. Bueno, para atrás en el tiempo, ¿eh? Claro, o sea, es como mi currículum. Ah. Y falta todo lo que es 2015, 2016. Que yo laburé con gente muy grosa. Ah. Con gente muy grosa. Tuve mi unipersonal en el Chacarerians. Sí. Entonces, y eso no lo ponen. Y a mí entonces la gente dice... ¿No lo ponen dónde? ¿En la página? En la página alternativa teatral. En mi zona. Y entonces cuando un director está buscando un talento, no te encuentra. Dice, por algo hace 2 años que no labura las tablas. Claro. Dice, todo eso dice en el segundo. Y fíjate que lo último que hizo fue del Brujo en Panam. Así que es lo que hice en 2000. Entonces, por favor... Igual es un trabajo... Es un trabajo como todos, ¿no? No es para burlarse del Brujo de Panam. Hubo grandes actores que hicieron. Obviamente. Orson Welles fue el Brujo de Panam también. Exactamente. Orson Welles. A los 130 años. Todos. De Niro. Siempre está bueno decir De Niro y Al Pacino, ¿viste? Que cuando se habla de actores. De Niro Bueno, De Niro hace cada Brujo de Panam últimamente. De Niro hace ahora. ¿No? Sí. Al final de su carrera dijo, vamos a ser el Brujo de Panam. Sí. Así que Pero no. Me gustaría que actualicen la página porque es mi laburo, me estás sacando el pan de la boca, es mi laburo, mi obra social, todo. Entonces, ajá, si yo 2 años, para vos sabes, vos seguramente sos actor. Si ¿Pero qué hiciste? ¿Qué querés que ponga? ¿Me dictás qué querés que ponga? Unipersonal en Chacarerians. Unipersonal en el Chacarerians. ¿Cómo se llamaba el unipersonal? Yo el mejor de todos. Yo el mejor de todos. Sí. Después hice... una especie de un match de improvisación con stand-up. Match de improvisación con stand-up, sí. Con Mosquito. ¿Mosquito se escribe así? ¿Con Mosquito, Q? Sí, sí. Ya esa buena nota. Después hice una obra muy fuerte. Apa, una obra muy fuerte. Así se llamaba, una obra muy fuerte. donde estaba, bueno, dirigida por el nieto de Muscari. Sí. Y el... sobrino de Gerardo Romano. O sea, mirá que son de árboles fuertes. Muy fuerte. Muy fuerte era. Muy fuerte. Había, bueno, desnudos. Pero bueno, eso a mí me juega a favor, ¿entendés? Y claro. Entonces, si un director entra y dice, uff, este se puso en bolas. Fuerte. Se puso en bolas fuertes. Se puso en bolas fuertes. Sí. Y no en un teatro de Palermo, en un teatro del Abasto. Ah. Que eso es otra cosa también. Incluso, ¿no? Lo que yo te conozco, vos llegabas en bolas. Yo llegaba en bolas en la línea B. Claro, la línea B. En el primer vagón, ya me conocía. Sí. Ahí viene el actor. Claro. Entonces yo ya estaba y subía, pasaba por la puerta del shopping en bolas. En bolas. Me podría bajar en Medrano, pero viste que al actor le gusta. Claro. Sí, sí, sí, sí. Entonces me bajaba a propósito en la puerta del shopping. En la del shopping. O sea, subías dentro del shopping, salías por la puerta del shopping. Exactamente. Daba la vuelta a manzana y llegabas al teatro. Pasaba, me probaba una zapatilla ya que estaba. Claro. Y si alguien me... Yo rogando que alguien me diga algo. Digo, ¿qué pasa? ¿Tú tenés miedo de mostrarle a tu hijo el cuerpo? El cuerpo de un... ¿Le mostrás a Barney desnudo? Porque Barney está desnudo. ¿Y no me querés mostrar a mí? was homeward bound one night on the dee. Swinging in my hammock, I fell asleep. I dreamed a dream and I thought it true. Concerning Franklin and his gallant crew. With 100 seamen he sailed away to the frozen ocean in the month of May, to seek a passage around the pole. Where we poor seamen do sometimes go. Cruel hardships they mainly stroll. Their ships on mountains of ice was grown. Only the Eskimo in his skin canoe is the only one that ever came through. Baffin Bay, where the whale fishes blow, the fate of Franklin no man may know. The fate of Franklin no tongue can tell. Lord Franklin alone with his sailors do well. Now my burden, it gives me pain. My long lost Franklin, I would cross the main. 10,000 pounds would I freely give to say on earth that my Franklin. Bienvenidos a Big Moon 2017, como me gusta decir a mí, a todos mis proyectos del 2017. Uh-huh. Arrancamos este programa como ningún programa en el mundo arranca. Sí. Con, primero, Don Bickoff haciendo My Baby Bass. Uh-huh. Don Bickoff, que grababa en Tacoma, o sea, no era Faje, digo, para que no te confundas. Uh-huh. No me gusta el Don. ¿No? Como, viste, Don es muy Don Vilanova. Sí, pero la culpa no es de Chancho. Sí, porque este es viejo. Pero claro. Bueno, no el Don, coso. Y después era Pentangle haciendo Lord Franklin en un tema hermoso de Pentangle cantado por Bernd Hansch, que falleció hace relativamente poco. Es más, falleció en mi amigo Jorge Fernández. Sí. Estaba en Escocia cuando fallece. ¿Y qué hizo? Se tomó una cerveza, no sé qué habrá hecho. Pero... No lo mató él, sospechoso. Ah, pará. Y por eso papá. Digo. ¿Mm? Mira qué mal detective, ¿no? O es como que te digan, che, estaba Bin Laden justo en Nueva York, el 11 de septiembre. Claro, ahora no, ¿no? Claro. Así que Sí, bueno, bien. Me encanta Pentangle, ¿eh? Te cansa un poco, sí. pero la verdad que escuchar de vez en cuando es muy lindo, más en invierno. Uh-huh. Marcos, tenemos de todo. Sí, arranquemos, no digamos lo que hay. No, pero es que si no, después la arrancamos y ya se nos queda en medio del programa vacío. Bueno, tenemos que hacer la presentación. O sea que el programa dura en realidad la mitad de tiempo. Aparte vos pensás que hay mucha gente que está en el trabajo, sí. Y está diciendo, che, lo saco esto y pongo... Ah, y ahora cuando vos le digas lo que hiciste... No, cuando vemos, le vendemos el programa, porque hablamos así la jerga del locutor. Producto, ¿no? Estamos vendiendo, cuando te vendemos el programa ya se queda, no, quiero saber qué dice de eso. Claro, listo. Tenemos. Entonces digamos mentiras, como hacen en la tele. Ah, bueno, más vale. Lo que tenemos es algo que te vas a caer, te vas a caer de rodillas. Encontramos los juegos de Little Park. Claro. Eso bueno. ya se sabe. Sí, igual. Ya se sabe, pero bueno. Salta uno atrás y se acaban de ir todos. A uno está en el Luján, claro, y otro en Brasil. Sí. Bueno, no importa, bueno. Fui al CCK a ver una muestra de inicios de la música concreta y electrónica argentina. Y abajo te mandas y buena. Ay, el señor. Sí, no, el señor. Y vamos a discutir sobre eso, ¿eh? Bueno. Vamos a discutir sobre, que está bueno para discutir, porque viste, son temas intocables. Viste, sí, que todo el mundo sobre Arjona discuten todo, ¿viste? Claro. Pero sobre la música concreta y electrónica argentina no. No se puede discutir sobre música, claro, concreta, sí, y electrónica. No, igual, ojo, no voy a. Más que nada sobre la gente. Que es lo peor, el fan. Siempre el fan arruina todo. Y sí, eso ya no. Y después ya lo dijo Melero hace como 40 años. Sí, y sí, pero él le tocó de cerca también, uh-huh, ¿no? Imagínate, después de Colores Santos, y después, porque hasta Cámara Melero le hacía la segunda al fan de Soda Stereo. Sí. Va, la segunda, digo que le puede gustar al fan de Soda Stereo. Sí. Pero ya, cuando arranca Travesti, no sé, ya eso no le gusta al fan de Soda. Y debe haber sido insoportable eso. Bueno, y tengo mis manos, voy a hablar sobre un cómic. Una historieta. Una novela gráfica. No, novela gráfica tampoco es. Una historieta, un cómics con una X. Una historieta, decilo con todas las letras. Sí, de Cas, que no es un mundo. Así que vamos a hablar de todo un poco y una peli que tengo. ¿Y vos bien viste algo? Sí, yo seguí viendo, avanzando. Estoy casi por terminar el documental sobre la monja asesina. Ah, mira, asesinada. Vos, no me digas mucho, pasó por el rayo, me no, faltan dos. ¿No? Sí, a mí también me faltan tres. Dos. Ah, bueno, estamos parecidos. Sí. Igual voy a hablar sin spoilear, no se preocupen, chicos. Sí, sí, sí. Pero lo que sí voy a hablar sobre cuestiones técnicas, ¿no? Del documental, ¿cierto? Las tiran, viste, a veces. Para vos que estás haciendo un documental para ver si Netflix te contrata sobre... No creo. Porque... Mangieri, bueno. Ya es increíble, yo cuando veo los documentales, después veo mis filmaciones, es increíble el dinero de las cámaras. Y sí. Y porque, Dios mío, qué bien que se ve. La mía hace ruido mi cámara. En las tomas medio oscuras. Sí. El negro de mi cámara, viste, hace un poco de ruido. No, o sea, es por más que tenga ahí ISO bajo, digo, para que no salga. No. Es así, son cámaras. No, igual está buenísima, pero no son estas porquerías. Igual valen. Estamos hablando de 30 lucas valen esas cámaras, no sé cuánto valen las cámaras. Cámara? Las cámaras con que se filman. No importa, ¿con qué filmás? Ya lo dijo Perrone. Filmás un documental, sí, eso, con el celular. En la, sí, cámara de Perrone, lo es bueno. Lo que importa es el tema, no, ahora no, no la técnica. Estás saturando mucho. Sí, no, más vale, ya sé. Lo que importa es el tema. Me contás un tema buenísimo. Con una cámara de mierda te lo miro. Me contás un tema buenísimo, malísimo. Sí, con una cámara HD que se ve de noche y no sé qué. Lo saco a los 2 segundos y no me tiembla el pulso. No. Bien. Estoy de acuerdo. Bueno, y yo tengo también, volví a investigar, porque la ciencia no se detiene. Hoy estamos más gritones, porque estamos más por eso es que estás a veces tengo que bajar, porque estamos... Igual bajemos, porque a mí me gusta el tono más medio que tenemos habitualmente. Sí. Además cambiamos de lugar, y este lugar te hace gritar más, el donde yo estoy, que soy es el lugar de Marte. Sí. Es verdad, pues estoy sordo de un oído, hay que decirlo. Sí. Y me voy a comprar mucho equipo. Sin Serum. Que eso, así se llama, ¿eh? Sí. Sin Serum. Me encanta. Es la competencia de Honestum. Me encanta, sí. Volvió la ciencia a investigar la música y el comportamiento animal con respecto a la música. Volvió Paenza. Y vamos a estar con eso, sí, también en un momento del programa. Bueno, Marquitos, vamos a arrancar con algo que le interesa a la gente. Porque saben que yo soy como una especie de corresponsal. O sea, yo soy DJ, ¿okay? Pero soy una especie de corresponsal. Porque voy a lugares donde la gente que escucha este programa no iría. Ah, claro. Yo tampoco iría, pero sí, tengo que ir. Pero va. Así que, bueno, estuve en Temperley. En Temperley. Sí. Paseando por Temperley. Fuiste a ver a una muchacha. Sí, qué lindo tema. Te cuento algo para arrancar. Fui en la combi, obviamente. A mí eso que se hace los pulenta porque van en tren. ¿Van en tren? No, déjame echar pelota. Voy a ir en la combi. No voy, nunca voy en combi. Si tuviera que ir seguido, bueno, ahí lo pienso. Pero tardás mucho más. ¿Cuándo andás en la combi? ¿Una hora? No, la combi va a los pedos, ¿eh? Si no sube nadie la combi. Suben todos al principio y ya está. se llena en el obelisco y va. ¿Pero qué es? ¿Autopista? ¿Poner a Temperley? No, pero está la avenida esa clásica que tienen los del sur, ¿viste? Tienen sí, la Irigoyen. Sí, no sé cuál. Pavón. No, Pavón es la otra. La puta, Alsina. Ah. Lo que pasa es que va cambiando de nombre, pero yo le dicen Alsina igual. Claro. Tienen tres nombres en el trayecto. Y no es la misma que yo digo. Bueno, así, no sé. Parece que está, no sé, ¿viste? Se va, se ofende. Se ofende, la gente del sur se ofende. Aparte. Sí, se ofende muy rápido. El del oeste nunca se ofende, el de la zona norte tampoco. El del sur, loco, es. ¿Viste? Hey, no, eso te confundiste. Así que este. Porque el sur es la clase media. Andá, drogué. No, es la clase media dentro de ese contexto. Sí. Que es el tipo que se le juega aparte, más lo que. Aparte, están inflados como la plata de que tienen su movida y ya está. Entonces creen que son todos los post-punk reventados están en el zona sur. Sí. Bueno, igual está bien. Y en el oeste están todos los árboles, toda esa porquería, claro. Y en zona norte está la cumbia, que es lo mejor. Yo conté acá ya una teoría que desarrolla. La novela Primavera Ninja, Luis Orani, sí. Es de Quilmes, y que él desarrolla la teoría de que la zona sur es más post-punk porque sí. Tienen el tren eléctrico, y la zona oeste, como tiene el gasolero, es más rockera. Ah, mira. Está buena. Bueno, sí, puede ser. Bueno, la cosa es que yo tengo mapa. Tienen papás arquitectos con peinados geniales también, para que así cualquiera es post-punk. La señora que limpia los aconseja. Claro. Bueno, espero una cosa. En el mapa, sí. Yo recordaba, yo fui ya a tocar ese lugar y yo había cruzado como en un puente pro, viste, que es como esos pasos niveles de las estaciones de tren, sí. Que son más anchos todo. Y quería pasar por ahí de vuelta. Y el tipo me dice de la combi, dice, no, pasa acá que está, hay uno, que hay otro, es más finito, era. Y yo, ¿viste? Y dije, ¿qué no voy a contar? Bueno, me bajé ahí. Sí. Y nada, fue. Eso fue. Tenía que cruzar esa porquería finita en vez de estar. Yo veía a la gente, porque era claro. Media cuadra, veía a la gente toda de fiesta en el otro puente y yo en este puente que se podía caer, me podían robar, sí, me podían. Te mandó el muere. Me podían grafitear la mochila. Así que No. No, era, igual estabas en Temperley, seguramente era algo más tipo. Ese que cruzaba. Y porque viste también. Colin Newman. Viste que esas cosas. Esa capaz cosa que son, se llama así, puente Colin Newman. Sí, seguramente. Viste que encima en zona sur está. No, porque este es el lado cheto, este es el lado no cheto. Viste sí. Que es eso. Pero a veces va cambiando, porque a veces, como de un lado es el lado cheto es de la izquierda, el otro claro. Lado de la derecha. Entonces, viste, no sí, sé. Sí. Por ahí es yo bueno. Estás cruzando el lado cheto. Y eso te lo dicen porque. Para demostrarte de que vos no sos de ahí. Es gente muy, sí, muy de demostrarte sí. Que vos no sos de ahí. Aparte le encanta la. Viste, como el love side. Le encanta, se cree que está. No sé. Bueno. Bueno, llegaste a Temperley finalmente. Sí, la avenida Mex. Como yo de Mex, pero con S al final. Mex. Mex. Muy bueno, que se llama así. Un lugar gigante, se llama Auditorio Sur, pero muy grande, ¿eh? Más grande que Gru, que es donde. ¿Podría tocar el indio? No. Ahí el indio hace ese gimnasio, el indio. Ah. Pero, coso. Pero pará, esto es lo que te quiero decir. Tocaba Onda Vaga, Marcos. ¿Pero de casualidad? ¿O era medio raro. Era ¿Ibas a musicalizar el evento de Onda Vaga? No, era una fiesta que yo conozco a los chicos, todo. Y que ellos también medio que. No era muy de la fiesta, pero se ve que como que estaba la fecha ahí, aprovecharon y hicieron, bueno, toca Onda Vaga de paso. Y claro, lo bueno de eso es que estabas muy lleno a las 12:30 de la noche, ya estaba lleno. Ajá. Entonces, claro, porque tocaban primero. Así que fue como un show de Onda Vaga, pero después era la fiesta. Pero claro. En realidad era parte de la fiesta, no sé. La cosa es que yo nunca vi Onda Vaga. Y viste que siempre hablamos de Onda Vaga. Sí, claro. Y era muy gracioso porque era. No hacía falta conocer a la gente. Hay que ser prejuicioso en la vida. Claro. Exactamente eso. Dios, bájame. ¿Qué vas a hacer? Vos tenés que ser prejuicioso, boludo. Sí. ¿Qué vas a estar conociendo todo para hablar? Claro. Con dos datos que vos tenés, por algo yo te di experiencia. Sí, dice, claro, o sea, claro. ¿Para qué te doy experiencia, boludo? Para que cuando veas un ukelele. Uno con barba y Macintosh disparando ukeleles. ¿Qué? Claro. Ya sabés. Sí. Claro. Bueno, entonces no me va a calentar. Claro. Se fue. Bueno, nada, eso. Era muy witchy Onda Vaga, era todo así. Lo loco es que yo no. Sí, lo entiendo, ¿no? Pero me impacta, como yo, repito, no soy de ir a esos lugares ni nada, no soy ni de ir a recitales casi grandes. Voy a ver a Ámbar para 5 borrachos. Me impresiona ver mucha gente coreando, enganchada. cuando me pare, como que en el escenario como muy tibio todo, y la gente abajo está más eufórica que en el escenario. Porque antes era el quilombo, los brujos, qué sé yo, se te iban al piso, se la vuelta a carnero y la gente invitaba y hacía lo mismo. Sí. Pero ahora es como que es todo como la y la gente abajo, pero transpirada. Bueno, podemos hablar del síndrome de la cancha de Racing. ¿Qué es? Que las tribunas están en éxtasis y abajo está Luguercio errando un pase. Sí, digamos. Bueno. Es como que el equipo está jugando un fútbol anodino, que no pasa nada, y en las tribunas es... La gente la quiere pasar bien y dice, yo voy a hacer lo que sea. Que por eso es que, digamos, es así como las hinchadas, la hinchada de Racing, por poner un ejemplo, es hincha de la hinchada... Sí. ¿No? Y no, sí, sí, y no sí, del sí. equipo. En Boca también. Sí, está bien. La 12, se habla más de la 12 que. Claro, sí. Me parece que acá también quizás es un público del público. El público va a expresar, a expresarse como público. Y como. Pero también que arriba del escenario sea una tibieza total, una cosa de. Sí, sí. Un no, combinado. Tampoco es que estoy. A mí no me gusta la música quilombera ya a esta altura. Pero digo, me parecía raro. En la actitud de lo blandengue. Sí, porque es como una cosa de. ¿Viste? Un fogón. No, sí, ni siquiera. Había unos temas. Estábamos con Rolando Bruno y me dice, este es medio lobo, me decía, y tenía razón, como con trompeta, después uno medio caléxico, era medio caléxico por un momento, pero la gente de ahí no sabe de caléxico, o sea, era como era gente, era mucha gente de oficina y esas cosas, pero no, está bien, igual. Pero digo que tienen derecho a divertirse también. No, lo loco era eso, que era un caléxico con gente transpirada abajo. Sí, en un lugar con mucha gente, muy, muy raro. Bueno, ¿te gustó entonces? Me encantó, sí. No me acuerdo los nombres, pero eran de los temas, pero eran buenos. Igual nada. Así que eso. Bien. ¿Y vos qué hiciste? ¿Pasaste música, Yo pasé música, sí. ¿Y qué pasaste? ¿Antes de Onda Vaga o después de Onda Vaga? Pasé todo el tiempo. Y al final. Al mismo tiempo. Subiendo el volumen. Sí. Y después. Al final pasó el chico este, que es muy bueno. Bueno, justamente hablamos que no me gusta el Don. Sí. Él es Don Plock, el nombre. Y realmente es el mejor DJ de. Hace una cosa rara. Pasa temas tropicales que no son hits, viejos, y es medio millennial, ¿viste? Entonces, los lupea en vivo, los dabea en vivo, y genera como una especie de cosa buenísima, porque es como por ahí escuchás un tema viejo de aquello, Lucho Bermúdez, pero lo lupea de tal forma y toda cosa que queda como parece que estás en una rave. O sea, es un DJ que toca. Sí, qué sé yo, no sé qué es esa cosa de toca. Sí, hace algo con eso, ¿no? Con el play nada. No, Marco, callate, porque ¿qué estás diciendo? No. Es que pone play también, lo importante para mí es la selección. Yo ya te lo dije, la selección argentina. ¿Y qué diferencia hay entre un DJ y un selector? Entonces? Es lo mismo, nada más que el selector, para mí, que hace alarde en vez de la técnica, en vez de chuki chuki y todas esas boludeces, hace alarde de decir, y bueno, anda a decirle a aquel que te está poniendo dubstep. Si tiene este tema, y ahí pone un temazo de un galpón. Yo soy más selector que otra cosa. Igual yo pongo temas míos también. Ya basta, no hay que nombrar nada. Epa. Es así. Probé, está bueno para probar eso. Porque yo había terminado un remix esa tarde y lo probé ahí. Ya está, lo escuchás ahí con. Yo lo pruebo con la gente. Y está bien. Igual no es mucho parámetro, porque si están todos borrachos van a bailar. Sí. Así le pongas. Es lo que dicen también la industria farmacéutica. Lo terminé ayer, lo voy a probar con la gente. Lo voy a probar con la gente. Y si ya está loco, está loco. Si está borracho, le va a pegar. Así que bueno, esa fue mi experiencia con Onda Vaga. Bueno. Muy bien. ¿Ya tenés unos pergamitos? ¿Sacaste una foto? No, yo tengo. No. Tenés que sacar. No sé foto, quién es el líder, son todos muy parecidos. No sé quién es el líder. No importa, son todos con barba, entonces. Bueno, es loco, pero lo de la barba es real, Con más razón, te sacas con una cualquiera. Eran todos como medio. Parecían todos Alvin Singer, eran todos Alvin Singer con barba. Bueno, no sé si tiene Alvin Singer barba. Y debe tener. Bueno, todo así era. Sí. Pero es muy gracioso porque es así, Bueno. Y sí. Bueno, a mí me sorprende que te sorprenda eso. No, pasó muchos años ya de Onda Vaga. Sí, claro. Pero, una trayectoria. Sí, terrible. Bueno, Marquitos, ¿vamos con un bloque musical? Dale, vamos. Hey you, with your eyes on the ground, and you, with your heart in your mouth, and you, with your arms open wide to the pain you expect from the world, you tell me what I should do. Estos eran los Vaguitas. En nuestro bloque Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, traje a los 3Ds, que no sé si los pasamos alguna vez. Creo que no. Bueno, haciendo El Espacio Exterior. Es sí. Un tema que es, a mí me hizo recontra acordar a cuando Pavement se pone para arriba. Y recién a los Enanos Altos que... Hay un disco que se llama 3EP, como claro, el de, bueno. Donde están todos los hits. Bueno, es increíble. Sí, porque sí, parece, decís. Pero, y aparte pero, es tipo. Pero de... ¿cómo es que? Yo ya tengo 10 temas tuyos que son geniales y aparece uno. No se zarpa. Y aparte es como tipo 84, o sea, es como sí, muy viejo. No, es una locura. Y este temazo que pasamos recién se llama, además tiene un nombre genial, que es Para Todos los Walters del Mundo. Mirá. Así que bueno, dedicado al maestro, a Walter y su órgano, que es tu ídolo. No, y aparte, ¿sabes qué pasa con Walter y su órgano? Es toda gente que en algún momento en los 60, 70 sacó discos, que son por ahí una porquería, pero en el medio te ponen un Fuzz Killer y sí, hacen un temazo break y vos ves producido por Walter y su órgano. ¿Viste qué pasaba eso? Hablando de todo esto, el otro día te pedí información, vamos a decirlo al aire, ¿verdad? Sí. Porque... un miembro de una banda uruguaya que no puedo nombrar, ¿no? Que tiene el nombre de un animal que está en el mundo marino. Casi. ¡Oh! estaba como haciendo algo de cumbia peruana para una película de un director que no puedo nombrar, que siempre hace películas que son todos amigos en blanco y negro que se miran el piso sí, y las mochilas. Sí. Bueno. Y entonces le digo, bueno, para que le digo a mi hermano que me tire 5 cumbias peruanas, porque sí, viste, si no hay grandes problemas de pifiarla ahí, porque cuando no compartís códigos ni nada, viste. Los códigos no tienen códigos. Le erras. Y vos, que sos un peruano de ley, digo, para que le digo, viene yo Guerrero Martínez, Vargas Llosa y mi hermano, sí, ¿no? Sí, en orden sí, de facho. Esperá, ¿y cómo es? Pucha, y, pucha. Y Jaime Bailey. Pata pucha, sí, yo bueno, no hablo peruano. Bueno, ¿y cómo se llama? ¿La gallinacio? Bueno, ¿qué se llama? El gallinacio. Bueno, la cuestión es que le dije, se los pasé y quedó maravillado con. ¿Cuál le gustó? Enrique Delgado, con el tema de los destellos que, claro, que me mandaste. Y Enrique es el. Es ¿cómo, el padre? ¿Cómo? Pero es diferente, ¿eh? Y no, lo que pasa es que venía directamente del rock. Entonces, por ahí también al rockero le gusta más porque... Ahí hay un ADN todavía rockero y, que queda. Sí, Enrique Delgado, surfer. Es así, ese tema de los Ventures, todo. Pero A mí, obviamente, para arrancar está bueno, pero después ya me empiezan a gustar. A mí ya está. Hoy en día me gustan más los ochentosos. Vos sos un sommelier de... Yo soy sommelier. De cumbia peruana, de chicha, ¿no? Un sommelier de chicha. Ya te dicen todos en el barrio, te dice bien el sommelier de chicha. A mí no me gusta la chicha. La bebida, ¿no? Es horrible, además como lo preparan, es que ejecupen todo el tiempo. Bueno, Marco, yo te salta, vos sos porque llores. No. ¿Cómo preparan la Pepsi? Capaz que... Basta, Marcos. Escúchame, vamos a hablar, vamos a ponernos de Perú, que en los 70 fue una gran capital cultural sudamericana. Nos vamos a Buenos Aires de los 50. Ah, para 50. Y arranca así, son como 4 pasos. Bueno, fui al CCK, nunca había ido al CCK. La última vez que fui a llevar un paquete con alguna remera que enviábamos. Claro. Esa fue la última vez que entré. Y es terrible, ¿eh? Es el monumento peronista. Viste, los chicos, o sea, lástima que, claro, de haber sacado, yo calculo que este gobierno de haber sacado todos símbolos. Claro. Si viste, CCK, no es Kirchner, es el CCK. Entonces, seguramente había, me juego que había una Cristina gigante la habían sacado todo, porque es muy peronista, así en ese sentido. Y en el quinto piso, digo, para el que quiera ir, porque esta deformación es, porque cuando estás ahí no sabes para dónde disparar. Claro. Quinto piso, andate. Bien. Que está. Esta muestra de inicios de la música concreta y electrónica argentina. La expo es chiquitita, no es tan grande, pero está buena porque tiene. Hay una parte que es donde está la gráfica y todas las partituras locas que hacían, viste que hacían partituras que pintaban de naranja, de cosas así. Ajá. En el medio de la partitura decían volveremos a las montañas, cosas así, están todos locos. Ajá. Y los Onda Vaga de esa época. No, bueno, espera, es que hay un problema, no hay igual. Y nada, después todo los aparatejos, ¿no? Que son la gran. O sea, la vedette de más que nada la música electrónica, porque la música concreta es más que nada todo lo que no, era no instrumento se grababa y se compaginaba de una forma para que. Pues, pero todo lo que era electrónica. Eran experimentos y cosas. Es muy difícil, como hablamos de aprovisionar, recrear eso. Si no tenés... El aparato. El aparato era la gracia que este aparato te leía, vos le dabas luz y te leía la luz y te hacía un sonido. O sea, es eso, ¿entendés? Sí. Es como que eran más que nada inventores puesto así. Y obviamente que era una época. O sea, eso también, ¿no? Era una época donde estaban todos... harto, por ahí la gente que venía con la música clásica, todo de repente se abría y encima era contemporáneo a John Cage, a Tostos House, a todos los que estaban haciendo locuras. Entonces, claro, estaban todos locos, estaban todos como emocionados. Cebados, esa es la palabra también, ¿no? Entonces creo que se daba manija y por eso llegaban tan lejos, porque decían, che, y si ahora hacemos dos torres de parlante con cable, y bueno, y lo hacían. Ajá. Bueno. El tema es que siempre, viste, que pasa como con el cine de autor y eso, ¿no? Que uno por ahí siempre, antes de meterse, la gente, el snob, que es el que protege como cual guardián la información, te aleja de una forma justamente como poniéndose académico. Y justamente lugares donde lo que hacen es la ruptura de la academia, ¿no? Ya sea el cine de autor, que la gracia es que, bueno, esto se filmó así, yo lo filmo así. Sí, claro. Y esto es, sí, yo te hago con esto. Y ahí es cuando se genera, ¿no? Como un choque. Porque están los fundamentalistas de la electroacústica, la electrónica, la música concreta, que son, viste, como que hay que ser del palo, hay que ser, viste, cosas, como que no es para cualquiera. Y los tipos lo que estaban haciendo era justamente experimentando y no tenían el control de las cosas. Lo que pasa es que el tiempo es lo que hace eso. Sí. O sea, el tiempo, o sea, la segunda generación, no la generación que está haciendo eso, sino la que lo lee después, lo toma de una forma reaccionaria. O sea, lo toma como si fuera eso. Ahora esta es la nueva alta cultura. Exacto. Y entonces, y lo trata como trataba, como... O sea, se pone en el lugar que esta gente rompía. Eso pasa con todo. Pasa con cualquier expresión artística. Sí, sí, sí. Pero es tan lúdico y tan infantil a veces los experimentos que hacían de las sensaciones. Porque viste que se vuelve un poco a la infancia en el arte ese que es lúdico, ¿viste? Porque era más que nada, mirá, si haces, apretas acá y acá, el estroboscopio cambia de color y sale un sonido. Y eso, los pibes están flasheados, ahí, claro. Están contentos. Bueno, y eso, esta gente también, encima, el otro con los hongos, comiendo hongos, todo, imagínate haber sido una cosa. Pero a lo que voy es que es raro igual, porque también mucha gente que estaba acá era muy académica. El tema es que por momentos es como algo totalmente experimentación y que vos le ves como una sinceridad al tipo que está experimentando, y por momentos si no, estos son tipos que estaban bancados por no sé quién, por Siam. eran unos chabones que podían viajar a Francia, a Nueva York, a todos lados, sí. Y venían acá, hacían los happenings. O sea, está eso, porque está eso, ¿no? Eso no se puede negar, ¿no? Uh-huh. O sea, a mí la cosa, yo no creo que nosotros en esa época hayamos podido entrar al Litel así nomás y esas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no creo que sea así, pero obviamente también era válido. Pero, por eso, es todo el tiempo un menjunje. Y yo seguramente a ver estos viejos que han sido unos copados, en ese decirlo, y que realmente estaban con la experimentación y abiertos a todos, y otros que simplemente lo que hacían era ya una especie de locura calculada, ¿entendés? Claro. Como que sí, pero no nos vayamos de... O sea, yo te cambio el microtono de este cosito, pero pará, no me voy a la mierda, lo voy a hacer así. Así que todas esas sensaciones me pasaron ahí. Bueno, pero ¿qué es lo que viste? Bueno, lo... Porque si me son de 55... Sí, no, es que no. Te muestran los pasos, ¿entendés? Te cuentan los pasos de cómo cuando van apareciendo los aparatos, de cómo van apareciendo cosas, hasta el Litela, que es del 64 al 71. Sí. Que fue como... Pero nada, te va diciendo... Hay todo un mural que es como la línea de tiempo. Sí. Y te muestra, tipo, Mauricio Kagel hizo una vez para una obra de teatro. Eran todas cosas también que se desarmaban después, claro. Y todo. Salvo el Claem este, que era el Ditela, que tenía su laboratorio ahí. Después los demás eran montaban algo para... Viste que había mucha expo en esa época. Sí. Viste que... Y estaban re buenos los stands, pero en el mundo pasaba. Yo tengo un chabón que se llama Marinetti. Marinetti era, pero no, Marinetti era el futurista, el futurista italiano, pero este era italiano también. Bueno, Francesco. ¿Cómo es el apellido de Jorge? Montanari. No, pero el otro, viste, tiene otro. Creo que es Marinetti también, pero no. Martinetti. Bueno, no me acuerdo. Un Tano también, pero que el tipo lo que hacía era diseño de stands de esos cosos, que claro. Eran terribles, estaban re buenos, ¿no? Claro. Como todas transparencias, muy cosiche esa onda, viste, así, Le Parc, viste, como que hacían tubos transparentes y eso. Entonces muchas de estas cosas montaban ahí en esas expos y después se desarmaba. Sí. Y ya está. Y la experiencia era ahí y decís que bueno, pero estaba ahí. O sea, proyectores por todos lados y a la mierda, después ya está. Sí. Bueno, esto trata de recrear un poco eso, de mostrarte un poco con qué hacían las cosas y de eso, de las cintas, que no se usaban, las partituras eran como un delirio, que no existían, que la cinta... y nada, cómo se generaban los sonidos, ¿no? Pues la gracia de todo esto era el nuevo sonido, ¿no? Cómo se generaban nuevos sonidos a partir de otras cosas y pero, no con instrumentos convencionales. Discúlpame que te voy a hacer una pregunta, que por ahí es la pregunta que se está haciendo el pueblo en este momento, ¿no es cierto? Sí. Es todo bien con eso, sí. Pero los sonidos sí. Son una porquería. No. Dice doña Rosa. Que, no, a mí, eso te voy a decir, a mí la cosa ardua... Yo te soy sincero, yo tengo muchos discos de esas porquerías. Me encantan. Las cosas arduas no me gustan. Y yo ya te lo dije, a mí se me caen los anillos por decirte que una cosa... Merspon me parece un embole a veces cuando es arduo. Cualquiera. Pero, de repente, entre todo eso sí. O sea, como justamente son frecuencias, quilombo, en algún momento va a un lado que están buenos. Y me imagino que en la época que no había sintetizadores... o sea, había, pero no era, los podías comprar, digamos. Era un sonido nuevo, realmente. Está bien, sonido o sea, nuevo. El sonido nuevo, y me imagino que la experiencia de ese sonido, el sonido y nuevo que la luz. Es la sonoridad y ya, y es eso. No, porque había cosas con. También eran. Todo era. Como era todo manipulado, y todo ahí, vos veías la manipulación, no es que era solamente el sonido. O sea, por general había eso, había, ¿cómo se llaman esos cosos, viste? Que como me hace acordar los cosos de terapia intensiva. Como osciloscopios. Como osciloscopios, ¿entendés? Entonces vos veías cosas, no era todo. Y aparte que el diseño también estaba a flor de piel, ese diseño. Claro. Entonces eran puestas con colores así. Claro, o sea que era también lo visual, ¿no es cierto? Obviamente, sí, obviamente que era audiovisual. De hecho, ver a los tipos con una pared de sintetizadores es visual. Claro, por eso. Es así. O sea, vos te pensás que no garpa, si no, está Jim Dreams y se ha muerto de hambre. La gracia es también todos los cables, todas esas cosas, por más que. Sí, está bueno, lo ves como ver a Kiss. Claro. Así que pero bueno, lo que digo yo es que justamente hay que acercarse a esto, sacándose todo a los académicos y los snobs, así, truco, ¿viste? Con un machete. Con un machete. Y llega la obra y te vas a dar cuenta que las intenciones son mucho más bajas. Y lúdicas. Bien. Y son más infantiles. Así que te puede no gustar y te puede encantar y que no tengas eso. Hay que ir, yo creo. O sea, pero hay que ir a la música también, ¿no? Bien. Así que bueno. Vamos a la música, es un tema. Sí, vamos a la música. Ahora vamos a ir justamente con sintetizadores, con gente, pero moderna, ¿viste? Antes te quiero decir que esta muestra está de miércoles a domingo, de 13 a 20 horas. Bien. En el CCK, quinto piso. Se llama Klanger. Y hay un lindo afichito de Ross que dice clan, clan, clan, clan. Y todo chiquito. Ah, eso dice clan. Y sí. No le digas a Ross que no se lee porque se vuelve loco. No me había dado cuenta. Pero es lindo, me gusta, ¿eh? Me gustan los colores, todo. Sí, ya está. Bueno, vamos con sintetizadores modernos. Bien. bueno, en Pimun Radio pasaba primero Black Moth Super Rainbow haciendo Runite Castles, del disco que hicieron con Octopus Project. Me encanta ese disco. Me gusta en realidad Black Moth Super Rainbow, está buenísimo. Y Tobacco, que es él, es lo mismo, pero nada más que por ahí a veces es muy quilombero. A mí no me gusta más, muy quilombero. Y después era Aden to X, ¿te acuerdas, Marquitos? Aden to X, sí. Haciendo Black Mien, que fue un hit cuando nosotros éramos jóvenes, con esos vocoders medios manipulados así. Así que bueno. Para no ser tan obvios, que te voy a poner un tema de... No, de Klaus. De Klaus. Bueno, el de Klaus creo que estaba metido ahí. Evangelis. Creo que estaba metido ahí porque creo que uno de los aparatos que estaban ahí, que está bueno que había un tipo en el centro cultural que le tenían que decir a los chicos todo el tiempo, no toquen el teclado, y no le pongan un teclado a la altura del pibe con todos unos botones increíbles, y no toque. Y ponerlo más alto o poner una foto. Claro. Iban todos de... Sí, claro, obvio. No toques ese botón. Es como muy... Así que bueno, Marquitos, ¿vamos al cine? Bueno, dale. Hago beatboxing ahora. Bien. Escucha. En el Ditela capaz te dejaban entrar si haces eso. En el Ditela yo me tenía unos Ray-Ban. Y así entraba, sí. Sí. Marquitos, ¿vos viste algo o no? Yo estoy viendo The Keeper, si querés decimos dos palabras sobre la serie de Keeper, esta. No la terminamos. No, pero igual cuando la termino ya no voy a hablar, así que voy a hablar hoy porque el punto, la indignación la tengo hoy, ¿viste? Después cuando termina... ¿Por qué te indignas con una serie de Netflix? A ver, ¿cómo indignarse con...? Sí, me indigno con una serie de Netflix. Yo pago Netflix para indignarme, si no, ¿cuál es la gracia? No, vos también la estás viendo. Sí, sí, sí. A mí lo que es casi que es un comentario que es más un libro de quejas, que es, yo creo que pocas veces he visto una película o un documental que manejen tan mal la información. Que te quieren generar como un misterio, que te lo están generando durante 55 minutos y te lo revelan en los últimos 3 minutos yendo para otro lado. Sí. Además, o sea, ni siquiera es que, o sea, si me estás diciendo, uy, ahora cuando venga Marty, porque Marty mira que dice, uy, Marty, cuando venga Marty, cuando venga Marty, y llega Marty y dice, hola, ¿qué tal? Sí. Y el siguiente capítulo es de otra cosa. Sí. Igual lo logran, en dos lo logran, que decís, te quedás a ver qué pasa el que viene. Y después lo demás, malísimo. Los cierres, digo, ¿no? Sí. O sea, como que. Porque son 7 capítulos y yo claramente no da para 7 capítulos. No, era no. Para un documental de 2 horas o hacer 3 capítulos. 3 capítulos. Y entonces agarran una pista, o sea, supuestamente están intentando ver quién mató a la monja esta. Sí. Pero se van todo el tiempo de foco, te cuentan algo, arrebatadamente te cuentan algo. Son varias veces lo mismo. Sí, te cuentan eso. Muchas veces lo mismo, que muchas es veces bien de documental de tele, como te gusta a vos. Porque cada vez que vuelven de la pausa tienen que volver a contar todo lo que pasó antes, porque estaba el tipo que se fue a buscar la cerveza, entonces no llega. ¿Qué pasó? ¿Qué mata? Porque parece que entonces Hitler en 1933. Sí. Y es todo lo mismo. Se van a la pausa y vuelven Hitler en 1933. Sí. Y yo tengo, y me voy indignando ya a futuro, tengo la gran sospecha de que además encima ni siquiera vamos a llegar a ningún lado. El cierre no va a ser como de Jinx, el cierre de Jinx. No. Va a ser un cierre de mierda. O sea, yo me estoy adelantando. En donde, acorde a todo lo que viene pasando. Que es muy malo. Muy, muy malo. No saben. Cuando hay una tensión, la manejan re mal. Pero sobre todo es eso que me llama la atención. Lo mal guionado que está. Sí. Es eso. Lo digo como guionista, ¿eh? No, vale. Igual le falta misterio. Le falta el misterio. Le faltan las tomas. Que hay al principio, bueno, en algunas partes, más cementerio, más cosas. Hay eso ya lo viste y eso es lo único que vamos a contar. Pero hay un dato donde dice que un chabón escondió algo en el cementerio. Ya está, claro. Con eso, boludo, eso me tiene que volver loco. Y claro. Ahí, con la cámara, viste, hablar con el tipo, escondido. Debe hacer un montón de cosas que genere algo. Lo resuelven con noticieros. No, eso. Y en VHS. Te lo muestran así nomás. No, sí. No, basta, yo me indigno, todavía no me quiero indignar. Y mucho reactment trucho a lo a los Chiche Heblum, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. No sé. Bueno, no, sí, sí, sí. No, y ahí sí, la cagada es que me faltan 2 horas todavía y ahora quiero terminar. Sí, sí, no, vale, vas a dejarla ahí. Así que. Bueno, pero Marquitos, bueno, vamos a. Te muestran una vieja manejando la página de Facebook, boludo. Sí. O sea, estamos 10 minutos. El otro día yo me di cuenta. Yo hace 10 minutos estoy viendo cómo una señora maneja una página de Facebook. Sí. Es lo que me está contando el documental. Tenemos mucha info. Y mirá, me mandó un mensaje una, mirá, y te muestra el mensaje. Sí, sí, sí. Malísimo. No, malísimo, sí. Basta, muy bueno. Listo, ya está. Marquitos. Hay que quemar Netflix, ¿eh? No, pará. Netflix nos da. No sé qué nos da. Cine. Sí. Me vi una peli llamada How to Get Ahead in Adversity. How to Get Ahead in Adversity. ¿Cómo ir a la cabeza en la publicidad? Sí, dice West Germany, es inglesa en realidad, pero bueno, por ahí la bancaron los alemanes. Sí. La peli, yo vi la anterior de este tipo, que ni la comenté acá porque la vi por la mitad y me emboló, que es Whitnail and I. Sí. Estamos hablando del director Bruce Robinson. Apa. La anterior la vi, me pareció demasiado, era para vos, es muy actor todo. Y de hecho en esta está el protagonista, es ese tipo y es bastante actor. Sí, sí. Pero la peli se hace, es una comedia. tiene, mirá, es mitad de camino de John Waters, en el sentido de la locura, sí, de como que se va la loca, y me hizo acordar también tintes también a Eating Raúl. Sí. Que ese humor, ¿viste? Que está bueno, es que por lo menos no, es medio eso. 1989, la 89, película, digamos, claro, eso, ¿no? Sí. Pero hay una especie de bajada de línea. ¿De que la publicidad te domina la vida? Sí, o sea que obviamente está tomado un humor. Pero en un momento el speech se vuelve reiterativo y por ende te lo está diciendo. O sea, ¿viste? Cuando ya mucho lo decís, ¿viste? Y me rompe las bolas porque no es como. No sé, que tiene otras cosas. La peli no está mal, dura 1 hora y media nada más. Bueno, amigo de los poderosos una vez más, ¿no es cierto? O sea, como en el programa anterior, que escuché, defendiste todos los poderosos. Todos. ¿Qué poderosos? Escuché el programa anterior. Bueno, te cuento cómo es la peli. Es un tipo. Un creativo, de un publicista, sí, millonario, que sí, porque es re groso él todo, y se empieza a obsesionar con. Tiene que hacer una publicidad de granos, y se empieza a obsesionar. Y de repente le sale un grano. Ah, de granos en la piel, no de. De granos, no sí, de soja. Sí. No, granos en la piel. Y de repente se empieza a volver loco. Volver loco, en eso le sale un grano gigante, y lo ve, tiene su cara, y dice: hola, ¿qué haces? Y entonces habla con el grano. Y está buenísimo. O sea, tiene momentos, salvo el final, que al final pues ya tiene medio. Pero tiene momentos muy buenos, va, divertido. ¿Te reíste? ¿Es un plato? No es que te reís. Son esas comedias tan buenas, ¿viste? Que como que no sé si te reís. Pero por lo menos es ese estilo, como eso, como Eating Raúl o las de John Waters, que tienen como esa locura. Y viste que la comedia es. Medio, siempre es mainstream, siempre insoportable. Esto, bueno, esto no tiene eso, claro. No, va por otro lado. Aparte es inglesa, ¿viste? Entonces sí, tiene. Sí, el inglés tiene una cosa que puede estar muy bien o puede estar muy exacto, mal. Exacto, bueno, eso pasa acá. Pasa en Monty Python, pasa estoy en viendo que la editó Criterion, mirá. Y bueno. Bueno, basta de decir que porque la edita Criterion no es bueno, pero hay que admitir que. No en las. Porque obviamente todo lo que es 1940, 1950, es todo clásico y sí, van. Pero todo lo que es. Del 70 para arriba, el criterio que eligen, lo eligen bien. Porque no es que las 70, 80, el criterio 90 están buenas. Por ejemplo, acabo por acá, las viejas son como el hilo que hay que elegir. Cuando el criterio edite Rambito y Rampón. Y es que ya hice una vez ese chiste. Me puse el Rambito y Rampón. Sí, sí, sí. ¿Viste que vio el que vuelve de Curu? Sí, vuelve de Curu. ¿Qué opinás? A mí lo que me gusta, que él hace cuando, como es tan millonario y todo, dice, bueno, vamos a hacerla, y él hace. O sea, por lo menos no es que lo está haciendo bajo presión de nada. Lo hace cuando tiene ganas y listo. Claro. Y basta. Son 10 capítulos siempre nada más. Sí, pero ¿no te parece que después de ese gran final con Seinfeld y todo? Sí. Volvés con otra cosa. ¿Por qué volvés así? Es que también. Igual, o sea, como no es chupo, nada. En el fondo me chupo un huevo. Es posible que ni siquiera la vea, pero. No, yo la voy a ver porque es una cuestión de para ver algo así. No, y porque vos sos leal y vos lo pero, sabés. Pero el tema es que. Sí, no sé qué. No sé. Sí, bueno, sí, sí. Listo. Sí. Este, bueno. Marquitos, ¿vas a algo o...? No sé, ¿querés que hacemos un bloque musical? O, dale. Dale. Bueno. Pásate algo. Dale. The Lemon of Ink. Flowing velvet. The Lemon of Pink. There's magic in the air. Put your number in my phone. I hope to get some time alone. I wanna get to know you more, baby. Put your number in my phone. If I could get some time alone, 'cause what would tame this gypsy heart but fruits from fresh on vine? Your luscious lips entice me to discover. Talk to me, call me a love lad. Call to me, on the Lazile. Save me, space over denial. Make the most of this true love. Put your number in my phone. Put your number in my phone. I hope to get some time alone. Get some time alone. Hey, Elle, it's Jessica. We met at the taco truck in Silver Lake, and I don't know if you're like really busy or something, but I haven't heard back from you, and I'm just wondering like if you could talk to me. Put your number in my phone. Put your number in my phone. I hope to get some time alone. I wanna get to know you more, baby. Put your number in my phone. If I could get some time alone. Bueno, en Pink Moon Radio, mira, en Pink Moon Radio pasaba primero los libros, haciendo The Lemon of Pinks. El segundo disco. Y recién era Ariel Pink haciendo un tema, el tema más que debería ser el himno de un canchero de los 80, sí. Que es este, poné tu número en mi teléfono. Sí. Este, me imaginaba la escena de darle el teléfono, toma, poné tu número. Y... igual el video está bueno, está con un paralítico. Con un no vi el video. No lo viste. Muy y bueno. Para comentar el video entonces. No, pero me lo acuerdo. O sea, bueno, lo vemos, lo comentamos para el próximo programa. Está él con uno en silla rueda en un shopping y, bueno. Y ese que hace el cachaco con las minas se va muy freak. No, claro, está bueno. Bueno. Así que bueno, ¿qué tenés ahí? Háblame de ese libro de dibujitos que tenés ahí. Bueno, vamos con hablar de este libro de Cass, editado por Outsider Records, que fue los que editaron los submundos de Cass en español, ¿no? Obviamente. Sí. Si no es Fantagraphic. Esto es el monopolio de Fantagraphic. Es claro. Como papel prensa. Sí, Víctor Hugo va a ser. Sí. Papel sí. Fantagraphic. Así que. Eso es carísimo, ya te lo digo. ¿Sabes qué? Pasa lo siguiente con esto, fue muy gracioso. Yo fui. Hace 2 años, 1 año y medio, pregunté y dije, es carísimo, no lo voy a comprar. Sí. Y fui el otro día, estaba al mismo precio y lo compré. Ah, ahora, claro, está bien. Y el chabón no lo aumentó, buenísimo. Bueno, así que ahora es barato, lo que pasa es claro. Que se va a agotar y no lo va a traer nunca más en la vida. Sí, sí, claro. El libro se llama Sidetrack City. Sí. Y otras historias extraordinarias. A mí el Submundo 2 no me había gustado. Porque Cass se ponía muy, viste, como escatológico y muy... hacer historias de una página, viste, a veces como el remate, viste, nada. Es mucha presión, muchas mini historias, ¿viste? Sí. Acá son varias historias, pero hay una central y todo. Y es el trabajo que hizo antes de Submundo. Ajá. Entonces, ojo, por eso, esto es 91 por ahí. Y pero si vos me decís un artista gráfico, un trabajo antes, más escatológico, diría. Sí, pues no, no digo que no sea tan escatológico este. Pero está acá realmente es absurdo, pero absurdo del bueno, que a mí me gustaba. Submundo 1 es así. Submundo 1 iba el gato caminando, bajaba un tipo con una hélice, bajaba al coso, le decía, bueno, vamos a así, y ahí terminaba. Y está eso bien. Me gustaba. Es como Cowboy Hank también, que cuando de repente el remate era absurdo de verdad, porque justamente se bastardeó tanto el humor absurdo, que cualquier gil cree que hace humor absurdo, que de repente ver esta gente que hace realmente humor absurdo, porque no es que te lo remata con algo no esperable, esperable. Claro. ¿Viste que es lo que pasa con el humor absurdo berreta acá? ¿Viste? Sí. Todos los que se creen capuzoto y dicen, ey, ahora vamos, mirá que me vino Carlito Balá, ¿viste? Qué absurdo, Carlito. Sí. O sea, sí, es absurdo Carlito Balá, pero ya sabe que se viene eso. Claro. Esto no, no sabe lo que viene y está buenísimo. Y el absurdo sin sorpresa deja de ser absurdo. No, claro, exactamente. O sea, puede ser absurdo en lo teórico, pero no. En no. el trabajo práctico te salió mal. Sí. Arranca, para que me hagan más o menos la cosa, arranca un Satanás petizo que se levanta al infierno y dice, no, loco, estoy podrido, voy a ir a la superficie a ver qué pasa, y mientras deja como un lacayo, este con las alitas que lo llama por teléfono, le dice, no, vení que se está apagando acá el infierno, y dice, no, yo quiero estar acá en un cacho en la tierra. Y los otros, se están acomodando acá los pecadores, tenés que venir, le dice. Ajá. No, es muy, muy divertido y muy eso, absurdo post. El tipo se sube arriba un tentáculo, es como locura. Estaba muy drogado acá. Lo cuenta. Estaba, él es un drogadicto importante. Terminó en Bob Esponja. Ah, ¿sí? En casa, haciendo guiones de Bob Esponja. Ah, ¿sí? Sí. Claro, porque voy a recomendar fuertemente Bob Esponja, ahora que yo me están quemando la cabeza en casa con Bob Esponja. Ah, pará, después tengo para decir. Bob Esponja heredó lo de Ren Stimpy, pero mucho mejor. Y bueno, pero Ren Stimpy, la verdad que esto se tiene que poner las pilas porque es para niños. Después me haces un. Después te hago la cortina para papis. Dale. El segmento para papis que. Así que el que le guste, obviamente, te tiene que gustar ese tipo de humor y el dibujo es muy, viste, es muy lineal, así muy, muy fierro, por ahí decirlo a veces, medio más cachimba esto, ¿viste? Sí, bueno, eso te iba a decir, eso. Así que, pero la verdad que está buenísimo y realmente airea la mente leer cosas así absurdas de verdad y a mí me hace bien, por lo menos. Cuando ya te digo, sí, a veces cuando es escatológico a mí tampoco me gusta, pero por suerte acá no hay tanto, ¿eh? Hay uno que está muy bueno, una mini historia de. Casi autobiográfica de él de adolescente que le hizo una estatua a Richard Hell y se la lleva al CBGB. Y Richard Hell dice, oh, viste como que se muy loco. Esto es maravilloso. Y agarra esas cosas, me gustan. Eso tiene muy de Peter Beige, ¿no? Claro. Y un dato, porque hay como un reportaje él atrás, un dato curioso es que él era amigo de Gary Panther y Gary Panther lo lleva a. Había unas figuritas de Pee-wee, viste que ese personaje, viste que es como que en Estados Unidos fue muy grosso. Y las trading cards de Pee-wee fueron como conocidas allá, como las basuritas y en el ambiente de los figuritas. Y los dibujos los hacía Gary Panther y este chabón. Así que bueno, son datos tontos, pero están buenos. Así que Sidetrack City, recomiendo más. Si te gustó su mundo 1. Comprate esta, no te compres un mundo 2. Bien. Y si no te gustó su mundo 2, dale una oportunidad con esta. Bien. Así que bueno. Bueno, muy bien. Haceme la cortina de Big Moon para padres. Big Moon para padres. Big Moon para padres. Para padres. Para padres. ¿Qué tal? Hola, papis que están escuchando Big Moon y no saben qué poner en Netflix. Yo les recomiendo, porque en un momento hay que manipular el control remoto, porque si no todo se va a un destino que es tremendo. Vos para mí, a tu hijo, ya te domina. Sí, ya sé. Pero no, pero es que vos tenés. Hay gente que todavía está a tiempo, que todavía está planeando, está planeando ser padre, hay que empezar ahí. Sí. Hay que ensayar antes de la concepción. Sí. Porque tuvimos un mes de Bob Esponja que. Tengo la musiquita, digo Bob Esponja, me sale la musiquita en la cabeza. Pero que la verdad es que está muy bueno Bob Esponja, me gustó mucho. Sí. Muchas de las historias me gusta. Me gusta que no es moral, que la moral es esa cosa. Y aparte que es eso, es una esponja debajo del agua, tampoco es que. Sí, había una teoría conspirativa que en realidad. Que no es tan conspirativa, es sino homosexual que. Y eso. No. En realidad es. Bueno. Hay toda una cuestión media gay con Patricio, sí, sí, en calzoncillos. No, y a veces se ponen colorados con los besos y esas cosas. Sí, pero bueno, eso es la sexualidad infantil, que la sexualidad infantil es así. Claro. Entonces, a mí eso como papá no me preocupa. ¿No te preocupa eso? No me preocupa. No, pero viste que ellos están en el fondo de en bikini, o sea, que es el fondo donde hacían los ensayos nucleares. Ah. Entonces, aparentemente, es como si fuera la inspiración de que son todos, viste, que son todos mutantes. Es verdad. Son mutantes por los ensayos nucleares en bikini. Es un dato que te digo para que vos le comentes a tu hijo sobre las bombas atómicas y después sí, sí, hablar de Hiroshima y de Nagasaki. Pero más allá de eso, el otro día digo, bueno, vamos a ver algo nuevo, que es como el momento donde digo, bueno, vamos a respirar otra cosa. Claro, porque él es como se hace fanático hasta que el tipo, hasta que absorbe todo y los destira. Sí, y después por ahí, a veces lo reabsorbe, después de un tiempo lo vuelve a ver algo. Pero sí, tuvimos una etapa... O así que cuando tenga 40 se va a comprar la reedición de vuelvo. Sí, sí, de una. Es obvio. Pero bueno, más allá de eso, pusimos a los Krat Brothers. ¿Krat Brothers? ¿Qué son? Un dibujito de dos tipos que después me di cuenta que existen en la realidad, que tienen un programa de animales. Sí. Son canadienses, buena onda con los animales. Y en Canadá con los niños tiene algo. Sí. Y bueno, la cuestión es que, es medio como Go Diego Go, que es uno que rescata animales. Estos también andan con los animales. Go Diego Go. Sí, Go Diego Go. Bueno, es como el Diego, Go Diego. Sí, sí, claro. Diego es el primo de Dora, sí, la exploradora, no importa. Ah, ya hacen las familiares. Claro, hacen espiro. Bueno, la cuestión es que los Krat Brothers en dibujito... Es una locura el planteo, porque el planteo es que tienen como unos trajes que se transforman ellos en animales, sí, y en cada episodio hablan de un animal, que te enseñan cosas, viste, claro, la parte educa y entretiene, sí, sí, sí, sí, sí, pero después la forma de solucionar ellos ciertos misterios, por ejemplo, yo vi el de ¿por qué las lombrices tienen baba? Está bueno. Claro, entonces ellos hacen miniaturas y después aparece una lombriz que no está dibujada. O sea, era horrible la lombriz dibujada. De verdad era. Ahora, no era de verdad, era dibujada, perdón, era dibujada, pero no dibujada como caricaturescamente. Ah. Era como, casi como si fuera, no sé, cheta, la lombriz de Kram. Claro. ¿Viste? Bueno, eso me interesó. Y otro dibujito que estamos flotando entre los dos, que me dijo, ahora me gustan estos dos, no me gusta ninguna cosa más. Hola, mira, el otro día, es... Rick and Marty. No, Rick Marty lo quise ver yo. ¿Qué es eso? Me pareció muy. Todo el mundo hablando de eso. No, pues es como el caballo. Como claro. Horse. Es sí, para. Dibujito para grande. Para, claro, para cuarentones que vienen con la mamá. Sí. No, esta es este. En japonés. Yokai Watch. Hola, ¿qué es? ¿Yokai? ¿Sabes lo que son los yokai? Porque no, allá en Japón digo esto de garpa. En una época vio Doraemon también, que estaba. Muy bueno, Doraemon, sí, me encanta. Yokai son los. Pero es medio antiguo, igual lo veía, igual. Sí, sí, es que Japón nunca termina de ser antiguo. Claro, porque todo el tiempo es una disrupción. Todo, sí, el tiempo, sí, es algo raro que te pasa. Entonces, sí, te llama, sí, la atención. Esto, el dibujito es, vos lo ves y son Pokémones. Ah, son los Pokémones. Ya está, sí, es como Pokémon, hasta una bola aparece todo. Sí. No. El Yokai, que es, son fantasmas o espíritus que se meten en la vida cotidiana de la gente y que genera cositas. Por ejemplo, en el capítulo que vimos, que vi yo, estaban los padres del pibe peleándose. Sí. Y entonces viene un yokai amigo de él y le dice, ahí tiene que haber un yokai, porque ellos no se suelen pelear. Entonces el pibe con el reloj aprieta y ahí puede ver... Upa. Bueno. Que hay un fantasma gordo en el medio, así, bueno, todo eso, mala eso onda. Muy Death Note. Muy mala onda, que es el que genera eso. Entonces él, la misión es que ese fantasma, ese yokai, se vaya o se ponga más contento y cuando se va, está todo bien. Pero eso es, bueno, arrancó diciendo, bueno, discusión de los padres, todo bien. El otro día había uno que se va a comprar un cono, como si fuera McDonald's de comprarse un cono, y en vez de darle cuatro vueltas al coso, le dio tres. Y dice, ¿por qué tres? Si en la foto dice cuatro. Acá tiene que haber un yokai que me dio una vuelta de menos y aparece el yokai helado que le dio una vuelta de menos. Y ya eso, sí, es moderno. O sea, ya no hay forma. No es la moralina de Disney. Sí, no. Aparte, entonces, tienen muchas cosas con los fantasmas. Ellos están... Sí, bueno, es Japón. Japón, sí, es, sí, bosque, Japón es bosque, fantasma, monstruo. Es sí, así. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, dos recomendaciones para papis. Bueno, después de bueno, ustedes son más grandes, pero Death Note lo tiene que ver, cuando sea más grande. Sí, bueno. Bueno, anota, sí, pide anota en la libreta y se muere. Claro, por eso. Después bueno, empezar las preguntas bueno, de la muerte, sí. Llámalo al tío. Así que bueno, pero esas son las dos que recomendás. Bien, pasemos a... No, nos vamos. No, pasemos a un bloque musical. Y porque después no tenemos... Ah, bueno, ¿nos vamos ya? Sí, porque vos te habías traído el final, sí, por eso. Sí, yo traje uno. Vamos a pasar. Sí. Esta vez el bloque final está a cargo de Marcos. Bien, está a cargo mío. Y yo dije. Está bien, igual. A ver. Está bien, no, porque digamos, vos pasaste la otra vez tu proyecto progresivo con Moon Moon Kid. Y me pareció que estaba bien seguir por esa línea del progresivo. Entonces traje a Mondiul para terminar. Porque a Mondiul. ¿Vos? ¿Viste con Mondiul 2? A Mondiul 2. A Mondiul 2. No es de mis bandas preferidas, no, del tampoco. Kraut, para mí es una de las peores incluso, porque son bastante peores por momento. Y sí. Y no porque votan a Filmus, sino porque. No. Y. Pero sin embargo, este tema. No, tiene tema. Es como Hawkwind también, tiene cosas. Esta es una canción, tema. Claro. O sea, tiene toda la parte del cuelgue, pero también tiene. Está cantado. Entonces, no sé, no. Eso le recortó. La tentación del progresivismo más berreta. Sí. Así que bueno, vamos a pasar. Luz. ¿Pero es un tema largo? Light. Es un tema que debe durar unos 6-7 minutitos. Marquitos, pero acá me tenés que traer el último. No, vos me dijiste que no era largo, sino que tenga el concepto bueno, de sí, un sí, tema. Experimental. Sí, de un tema que por ahí no lo pasás en el medio del programa porque la gente, vos dijiste, se te aburre, se te va. Bueno. No importa, ¿querés que te traiga un tema largo o te traiga un tema largo la próxima vez? No, yo déjame a mí, es mi sección esta. En algún momento, ahora estás invitado, vos estás con la curaduría. En algún momento sonará un tema largo de esa banda que está proscripta en este programa. No. Está proscripta porque acá Tatito vino con la tijera y no quiere que lo pasemos. No importa. Decila. No, ya voy a hacer un change.org para pasar Godspeed y claro. Back in Better en Pin Moon. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Todos los demos que escuchan. Que como ya torto y todas esas porquerías les gusta Godspeed. Torta. ¿Por qué te das cuenta que envejeció mal Godspeed, Marcos? Mira, no, envejeció mal Godspeed. ¿Vos hace cuánto no escuchaste Godspeed aparte? Lo escuché el otro día viniendo para el consultorio. ¿Sí? Sí. Mira. Y dije, no está muy bueno el último tema, el último disco. Pero las glorias. Como Mugwai, tiene glorias. Mugwai, lo que pasa es que eran medios que se largaban, pero sí. Tenía temas lindos, viejos. Lo malo de Mugwai es que se largaba. Sí, se largaba todo. Había temas en el EPS, que era como un paisaje, el negro. Sí. Tenía temas con pianito, que estaban sí. Muy bien a escuchar. A pero Godspeed, lo que tiene de muy bueno, de genial, de algo de excelencia, es que no se larga. Cuando se larga... Es una lluvia que arranca finita y creyendo, porque ellos creen mucho. Lo voy a traer, mira, bueno, estoy muy tentado. No, ahora no. Ahora vamos a pasar a Mondiul 2 haciendo Light. Bueno, hasta la semana que viene. Epa, ¿ya? Sí. Chau. Sí, nos vamos. El último tema es así, Marco, para que la gente se relaje y se vaya. Bueno.